Estás escuchando Echarlas.es. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. En Free Noise Pod escucharás jazz, en Free Noise Pod escucharás rock, en Free Noise Pod suena música de cualquier lugar del mundo. Incluso puedes escuchar ópera en Free Noise Pod. Pero todo lo que escucharás en Free Noise Pod será libre, por lo que podrás descargar y compartir la música que suene en Free Noise Pod de forma absolutamente legal. Porque en Free Noise Pod lo importante es la música y que tú disfrutes de ella. Puedes encontrar Free Noise Pod en iTunes, en iVoox y por supuesto en www.freenoisepod.com. Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast. Bienvenidos a Emilcar. Este es en directo desde el estudio central de Radio San Vicente en Sanvi, California. Estás escuchando Forest. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio... En el capítulo anterior de Gravina 82... Yo me estaba comiendo un bocadillo. Estás escuchando Echarlas.es. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a elpodcastdelbuo@gmail.com. Un saludo. José Manuel. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Sobo. Y hoy escucharás Hola, y bienvenidos a este trending podcast de hoy, miércoles. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. ¿Qué querría, no? Tío, no hablas tú, ¿qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carnet de gay, ¿no? Te voy a quitar puntos. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcast de Llano. Buenos días, Filip. Buenos días, Manolo. Te hablo desde la sauna. Aunque hoy parece que va a ser más llevadero que el otro día. Parece que está algo más fresquito. Aquí las noches parece que últimamente van algo mejor. Este último par de noches aquí han sido especialmente benévolas, lo cual se agradece. Pero la temperatura que hay aquí ahora, o sea, ya una vez que empieza por la mañana y empieza a dar el sol, es increíble. Sí, eso ya no hay quien lo pare. Pero por lo menos, hombre, si las noches son más fresquitas, se lleva mejor, ¿eh? Y se nota. Ya te digo, ahora estoy en la sauna, pero es una sauna más llevadera que la última vez que hablamos. Es que, o sea, en estos días que ha empezado el tour y te ponen estas imágenes perfectas de ahí con el helicóptero y se ve el pelotón, los ciclistas meando en el andén de la carretera y se ve todo ese bosque verde, esos ríos y yo aquí que no hay nada más que cardo, polvo, calor, canis con la radio alta en el semáforo que está al lado de casa. O sea, ¿qué pasa? ¿Que eres de ver el tour en la tele todos los días? Soy más de dormirlo, Felipe. Soy más de... Ah, vale. El efecto de la voz de Perico Delgado, que por otra parte decía alguien que recordaba la tuya, no sé por qué. No sé por qué. No me lo parece, pero vamos. No, a mí tampoco. O sea, yo de hecho después, comentándolo con mi mitad, me decía, pues la verdad es que se le parece un poco, tío. Yo después de tanto tiempo ya no sé, yo los distingo, no se me parece tanto. Pero el hecho es que tiene, o sea, te pones a escucharlo y demás y te van contando cosas y mira, pues este hombre corría en tal sitio, ganó la prueba tal y tú entras en un estado de sopor cercano al coma que es impresionante. O sea, y te despiertas después de la siesta y sigue esa gente ahí sudando y dándolo todo por el ciclismo y dices, fenomenal. Eso sí que son profesionales porque hay deportes que realmente hay que ser muy bueno para poder darle emoción. No digo que el ciclismo no sea emocionante, que lo es, sí, pero sí. Una retransmisión de horas así no debe ser nada fácil, ¿eh? Nada fácil darle emoción y darle interés al tema, la verdad. Pero es que, o sea, yo por ejemplo recuerdo cuando vivía en casa de mis padres, etapa de montaña y tú te levantabas porque esa mañana, yo que sé, estaba de vacaciones y demás, y esa mañana pues a las 11:30 empezaban a retransmitir en directo y tú te levantabas con tu tazón de cereales allí viendo a esa gente sudarme y yo, y tú allí tirado en el sofá, en pantalón corto y sin camiseta, viendo la tele, impresionante. Ah, o sea que veo que lo del tour viene de lejos en tu casa, ¿no? Claro, la afición a la siesta también es desde mucho tiempo. No, o sea, siempre me ha gustado. Lo que pasa es que en los años en los que he estado fuera de casa, allí no había retransmisiones deportivas por la cara, como hay aquí. Entonces, pues había que pagar todo era el equivalente de Canal Plus aquí, allí era Sky lo que había y demás, entonces pues había que pagar por todo, entonces estuve unos años desconectado de casi, digamos que me hizo casi perder un poco la afición por el ciclismo, pero te digo, yo era de los que me levantaba por la mañana cuando era la etapa de montaña, a las 11 de la mañana, y estaba con ellos hasta las 5 de la tarde. La diferencia era que yo estaba con el aire acondicionado, mi agüita fresquita allí, sentado y tal. Sí, pero bueno, sí. Siguiéndolo con interés. Muy bien. ¿Qué más te iba a decir? ¿Tienes ya claro algo de vacaciones o todavía esto sigue en el aire? Tengo claro, Filip, que soy una criatura desgraciada, básicamente. ¿Qué va? Todavía tenemos una ventana aquí posible en el mes de la última semana de julio, pero estamos pendientes de que nos la puedan fastidiar. Teníamos que pillamos una oferta estupenda para irnos un par de noches a Cazorla y demás, y estamos viendo que no coincidimos dos noches seguidas en casa libres los dos para poder irnos fuera. Así que lo mismo, tengo que deshacerme de ese cupón, regalárselo a alguien que lo pueda aprovechar, porque a nosotros me parece que no vamos ni siquiera a poder eso. Entonces ya la esperanza será septiembre, ya veremos. Bueno. Y he visto que has reservado ya para las jornadas de podcasting. Sí, eso es un tiro a ciega. Es decir, evidentemente no tengo ni contrato, ni turno, ni nada que se le parezca para el mes de octubre, pero hay que estar. Fíjate, si no sabes para agosto, como para hacer previsiones para octubre, ¿no? Sí. O sea, complicado. Impresionante. O sea, para agosto sé que tendré todos los fines de semana libres, pero mi mitad da la casualidad de que solamente libra un fin de semana de todo el mes de agosto, y ese fin de semana que ella libra es el que tiene que cambiar con una compañera para poder irnos la última semana de julio, quizá, es decir, al final tampoco en agosto lo damos por perdido por completo, pero bueno, en esta situación en la que estamos, en esta carestía de trabajo, de medios y de todo, el trabajo es siempre bien recibido y ya está. Sí, claro. Prefiero estar de vacaciones o de fin de semana en casa que no estar de vacaciones sin sueldo. Temporada. Entonces, eso está claro. Entonces el hotel de Alicante, que es con condiciones buenas para poder cancelar, ¿no? Sí, pregunté, me puse en contacto con Helen, que fue la que está gestionando toda la reserva de este hotel, y nada, yo le consulté, digo, mi situación es que quiero ir a toda costa, pero que no sé, hasta prácticamente el último momento, no sé cómo voy a estar. Es decir, si pillo un contrato a principio de octubre, pues intentaré hacer todos los cambios que pueda para tener libre ese fin de semana y no faltar a la JPod. Pero hasta que no llegue el momento no puedo hacer nada. Sí, claro. Es decir, no es algo que pueda ir adelantando. Y lo único que puedo hacer es intentar tener la reserva para poder ir allí. Después ya veremos el viaje cómo lo hacemos. Pero ya está, hasta ahí puedo llegar. ¿Tú qué vas a hacer? Mi intención es la misma. Yo no he dado ni ese paso de reservar el hotel, pero quizá lo haga. Tengo que mirar, pero no lo puedo saber con tanto tiempo de antelación tampoco. pero sí, sí quiero ir, y así que lo intentaré también. Es que hay que intentar, o sea, yo tengo que intentar dar todos los pasos, porque no puedo esperar al último momento a decir, bueno, sí, venga, sí, en la última semana resulta que sí puedo ir, que puedo escaparme, pero no tengo reserva de viaje, pero, no tengo reserva de hotel, sí, no tengo reserva de nada, sí, es muy difícil. Aunque el hotel, bueno, en Alicante hay una oferta hotelera amplia, yo sí, creo sí, que no debería haber problema. Grande, a grande, última grande. Hora. Hombre, sí, sí. El tema estaba en que yo hace, no sé, hace un par de semanas me puse a buscar, y la verdad es que llegó un momento en que me saturé, porque es que había muchísimo. Digo, voy a buscar simplemente los que estén en un radio de 200 metros de la sede de la jornada. Pero digamos, te digo, al final fueron los chicos que están gestionando todo el tema de la JPod allí en Alicante los que dijeron, mira, pues estamos en contacto con unos hoteles a ver qué hacemos, esperar unos días, y cuando podamos decir algo oficialmente, pues se podrán empezar a hacer la reserva y demás, y así, vamos, así ha sido. Vale, pues nada, intentaré hacer lo mismo, a ver, en los próximos días si miro esto también y hago lo mismo. Quiero que le dé, no sé, quiero que felicites a tu mitad de mi parte, porque he visto sus fotos que aparecen en Flickr, en el Explorer. Sí, la verdad es que había tenido ya algún Explorer de esos antes, pero este último, la verdad es que ha tenido un exitazo, se lo decía esta mañana, mundial. Y la verdad es que es muy bien, impresionante. Estoy impresionado, sí, muy bien. Transmítele la de mi mitad, porque es impresionante. La foto, yo voy o sea, a mí me gusta mucho leer los posts que escribe ella. Yo, uh-huh, más que las recetas, que ya de eso se encarga mi mitad, del tema de la receta, yo me encargo del post, porque, o sea, me gusta mucho la historia que cuenta. Y como sé que hay chicha que leer, hay cosas que leer y quiero leer con tranquilidad, sí, yo voy acumulando esta paper. Y hace, ajá, ayer por la noche vi los autorretratos que había hecho, los selfies. Sí. Chulísimo, o sea, yo... Sí, muy chulos. La verdad es que, hombre, esa foto que ha sido Explored está muy bien y a mí me gusta mucho. Pero me ha sorprendido porque hay otras que a mí me gustan más, ¿no? Que ha hecho y que a lo mejor no han tenido tanta repercusión, ¿no? Pero uh-huh, que ahí están, ¿no? Y bueno, está muy contenta y eso, ¿no? Por eso, está bien. Que siga. Sí, la verdad es que está motivada con eso de la foto y se le da bien, la verdad. Pienso yo. Sí. Doy fe. Y eso. Bien. Juliette, son prénom, elle rêve un printemps, un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer, pas vraiment Dian. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle lui indiqua le plancher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Te iba a decir que he vuelto a Google Docs, no sé si lo sabías. Digo he vuelto porque hace años que lo probé y dije yo, esto es un engaño, esto no me sirve a mí para nada. No sé si te pasó lo mismo. Sí. Y ha sido a raíz de Google Plus, en realidad, ¿no? Que si quieres, no sé si, bueno, si estás, ¿no? Te he visto por ahí, aunque te he visto poco activo todavía en esa red. Y a raíz de esto, pues me he metido otra vez y he investigado un poco Google Docs y tengo cosas que contarte y cosas que he hecho que te cuento ahora. Pero si quieres, coméntame lo de Google Plus, que te parece así por encima, lo que has visto, has entrado, te has dado una vuelta por ahí y qué te parece. He entrado, parece que lo importante ya no era interactuar y hacer cosas dentro de Google Plus, sino lo importante era entrar. Ha habido como una desesperación brutal. Sí. Ahora entro, ahora no entro. No sé si esto forma parte de su campaña de marketing para que la gente quiera entrar ahí en manada. Sí, puede desesperado ser, y demás. Ahora parece que han activado otra vez las invitaciones, sí, de nuevo. Ahora sí, ahora no, ahora sí. Ya no sé hasta qué punto. O sea, yo voy siguiendo Twitter y no sé hasta qué punto son retweets viejos que se repiten y ahora se puede entrar, toda la gente dentro, ahora sí, no. Sí, no, pero no, la última noticia que yo tengo es que anoche sí, porque yo invité a Alex y funcionó. No sé si fue una ventana en unas horas o volverán a cortarlo, pero que parece que sí, que de nuevo se puede invitar. Otra cosa, ¿dónde están esas invitaciones? ¿Son una entelequia? A la derecha. ¿Existen? No, ahora ya, ¿te acuerdas que a lo primero era un poco una locura? Porque a todo aquel que incluyeras en un círculo y que no tuviera Google Plus, pues automáticamente le mandaba una invitación. Claro, ahí se colapsó todo el tema, porque imagínate cómo creció esto en cuestión de horas y de minutos incluso. Uh-huh. Pero ahora han incluido en el margen derecho, no sé si lo ves, una cosa, a ver si lo veo y te digo exactamente cómo se llama, una cosa de invitaciones que pone invitar, a ver si lo saco ya, si soy capaz de... No es tan fácil. ¿Lo has visto? Pero en tu home... Si te vas al home, margen derecho, arriba tienes, en la columna de la derecha, tienes en tus círculos y viene la gente que tienes, luego tienes sugerencias, luego tienes quedadas y abajo tienes servicios móviles y han quitado las invitaciones hoy. Efectivamente, por eso no. Ya no están. Por eso ya no están. Yo es que no he llegado a verlas nunca. Están, Felipe, jugando con nosotros. Anoche estaban porque yo invité, yo te digo, a Alex, y hoy ya no están. Vale, bien, estupendo. Yo lo único que he hecho ha sido que creé un círculo que era invitaciones y todo el bombardeo que me iba llegando a través de Twitter en forma de repli de privado. Sí. Estoy mandando una invitación, yo te la mando, o sea, si no tengo ningún problema, pero es que no las veo, o sea, ya no sé si es que no sé buscarla, o sea, o no, qué. No, estaban ayer, estaban donde te digo, anoche, hasta pues serían las 12 cuando mandé la última, y funcionaba, pues han vuelto a cerrarlo. Sí, yo, si hay algo que me guste esto sobre Facebook, es el hecho de que en principio, lo que ves es lo que hay. Sí. Efectivamente. No hay más. Sí. Eso me ha gustado. Lo que no sé es cómo va a evolucionar, pero si juzgamos por lo que hay hoy, y eso que a mí me costó, yo cuando vi que había una red social nueva de Google, dije yo, Dios mío, otra. Digo, no, esto no es para mí. Digo, no pienso ni entrar. Y Esteban Cigaurre me mandó una invitación y se me fue la mano, pinché, para probar. Qué guay. Cualquier cosa que mande Cigaurre. Sí, y tengo que decir que me ha sorprendido, ¿no? No puedo decir que me haya enganchado, pero sí me ha sorprendido gratamente. Quiero decir que es una cosa muy limpia y es lo que hay. O sea, lo que ves es lo que hay. No hay... no sobra nada. Quizá falten cosas, pero está todo muy bien pensado, muy estudiado. Creo que está bien, creo que es un acierto. Hombre, yo hay una cosa que me hace sospechar un poco y es cómo y cuándo va a entrar la publicidad. Porque yo ahora mismo tengo una interfaz limpia que es fantástica, sí. Pero que no sé cómo va a evolucionar esto, cómo va a... Y entrará, porque Google es el mayor el único... gestor de publicidad en la red, así que entrará. Pero no lo sé. Pero sí que es verdad que yo creo que los fracasos que han tenido anteriormente con otros intentos que han hecho ha sido por la interfaz que era horrorosa o era inexistente incluso, y en este caso no sé si es porque hay un tío que estaba en Apple que es el que ha diseñado la interfaz, pero es espectacular, digo, sobre todo si comparamos con lo que estábamos acostumbrados por parte de Google, ¿no? Sí, no, o sea, de hecho, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de los documentos de Google Docs, entraba ahora y hacía siglos que no entraba. He entrado solamente para hacer algunas pruebas. Para echarte a llorar comparado con esto. Y estaba buscando cómo cambiar la interfaz y unificarla con la de Google Plus, sí, con la que tengo ahora en Gmail. Y porque es horrible. A ver, de suponer, o creo haber leído que sí que están en ello, que van a unificar todo eso, y falta les hace, ¿no? Pero vale, pues está claro que han estado estudiando Facebook y han sacado todo lo que sobraba, han mejorado muchísimas cosas, y lo que hay hoy, no sé cómo va a evolucionar, pues creo que está bien, creo que es muy interesante y bueno, eso es lo que puedo decir, ¿no? Pero yo creo que esto da la oportunidad de que tengas un fresh start, o sea, un inicio desde cero, limpio, y diga, bueno, pues sí, ahora voy a empezar una red social nueva, pero voy a hacerlo tranquilamente, bien, sí, voy a hacerlo bien. Y usas tu experiencia de Twitter y de Facebook si las tienes. Si de las Facebook tienes, ¿no? No tengo experiencia, o sea, cero totalmente, tengo solamente experiencia, algo en Twitter, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues... el tema de los círculos te da muchas posibilidades a la hora de abrir nuevos círculos, cerrarlos. Necesito mucho, necesito poco. Hago dos círculos simplemente, en el que tengo uno que es más privado y otro que es público. Uh-huh. ¿Cómo funciona? ¿Las cosas que comparta voy a compartirlas solamente con el círculo o quiero que se compartan además? Uh-huh. No sé. Yo te digo, en principio... lo que no me gustaría sería integrar dos redes diferentes. No me gusta, o sea, no quiero, o sea, ¿de qué sirve integrar Facebook y sí, es un poco el error a lo primero que dices, ¿y esto cómo se integra con Twitter, por ejemplo, no? Y no, de momento no se integra, es decir, lo que publicas en un sitio no sale en el otro, pero luego te das cuenta, a mi juicio, de que no tiene sentido. Son dos cosas distintas y lo veo claro, ¿no? Después de una semana y pico de uso, lo veo claro, Twitter para una cosa y esto para otra. Si me apuras, exagerando un poco, eso podría ser incluso un canal tipo blog, ¿no? Donde tú publicas incluso un escrito cada semana, o se me ocurre un uso muy distinto, sin llegar a ser un Facebook, porque tiene sus particularidades, y no es un Twitter, por supuesto, aunque tenga, entre comillas, su timeline, ¿no? Es algo distinto. Y bueno, tienes que encontrarle su uso. Hombre, yo te digo, yo tengo que echarle alguna hora, tengo que darle alguna vuelta y ver realmente al final qué es lo que se queda, qué es lo que hago y qué es lo que no, o sea, no sé, tengo que dar todavía un par de vueltas, pero lo que sí tengo claro es que no es Twitter, tengo claro que no es Facebook, tengo claro que en el momento en que la gente empieza a utilizarlo como Twitter o como Facebook va a dejar de interesarme. Y sí me va a interesar mantener o algún tipo de conversación, al igual que la mantengo. No veo que haya ninguna diferencia en hacerlo por mail o hacerlo por aquí, o hacerlo en un foro privado o bueno, hacerlo por aquí. Sí, es un tipo de foro, si quieres, efectivamente. Quizá más ameno visualmente, pero sí que da lugar a eso, ¿no? A discutir más en profundidad de las cosas. Por ejemplo, creo que fue ayer, Javi creó un hilo, vamos a llamarlo así, no sé cómo llamarlo, sí. sobre qué es lo que vamos a hacer con Lion, si lo vamos a instalar desde cero, si vamos a ampliar memoria, si vamos a comprar el trackpad, pues intercambias, ¿no? Ah, pues unos te dicen, pues no, yo el trackpad la verdad es que no le veo la utilidad, y otros te dicen, pues hombre, hay cosas para Lion que si las quieres usar, las tienes que usar con trackpad, ¿no? Bueno, pues es el tipo de cosas que puedes discutir, o bien públicamente, abiertamente, o bien reducido a los círculos que tú decidas. O sea que es una discusión, pero más en profundidad, por supuesto, que en Twitter y con menos ruido, si tú quieres, porque restringir. Es que la idea para mí, es decir, lo ideal de esto sería hacerlo sin ruido. Entonces, lo poquito que he ido leyendo o escuchando gente de los que se han ido atreviendo, a, como por ejemplo Emilio, a probar esto y a arriesgarse a cometer errores por valorar cosas demasiado pronto, ¿no? Oye, mira, pues yo igual me dedico ahora a hacer un montón de círculos, después a cancelarlo, a mover gente de un sitio a otro, a restringir esto y hacerlo todo totalmente privado. No quiero que sea público nada. A mí ya me ha pasado, es decir, en una semana mis círculos ya han bailado muchísimo. Sí, porque precisamente usas tu experiencia de Twitter y dices, no puedo caer en lo mismo, tengo que hacerlo distinto, tengo que mejorar mi experiencia, esto tiene que ser provechoso, no puede ser más ruido, porque no quiero más ruido, tengo demasiado. Entonces, bueno, yo creo que estamos todos empezando y nadie ni sabe cómo va a evolucionar, ni tampoco sabe el uso que le vas a dar. Pero de momento, tengo que confesar que me ha sorprendido, porque mi primera reacción era, ¡uy, otra red, por Dios! Y resulta que no, que es distinto. Hombre, lo que sí tengo claro es que en el momento en que yo sepa cómo restringir los grupos, decir, bueno, pues a mí me interesa leer solamente lo que hay en este grupo y voy a leer solamente lo que hay en este grupo porque este grupo me interesa lo que aporta. Este otro grupo que está aportando... Eso es muy fácil, eso ahora sí, mismo sí. Está previsto y muy fácil. En la columna de la izquierda tienes tus círculos y pinchas en el que quieras, como digamos, entre comillas, el estilo de una lista de Twitter y te sale en tu timeline nada más que lo que escribe ese círculo, ¿no? Y bueno, y puedes tener a gente en más de un círculo, por lo tanto puedes restringir aún más. Hombre, supongo que esto está en beta y que va a evolucionar. Incluso se podría pensar que van a crear subgrupos o que van a crear intersecciones de grupos. En fin, hay muchas formas de hacer las cosas. Pero creo que es interesante al menos verlo, o sea, realmente creo que sí que han acertado. De ahí a decir que la gente se ha lanzado a decir, bueno, esto esta vez va a ser un éxito. Pues no lo sé, yo pensé que Wave iba a ser un éxito y ya ves tú qué fracaso ha sido. No sé decir si va a ser un éxito, no lo sé. Sé decir que me gusta. Y si va a desbancar a Facebook, pues no lo sé, ni me interesa. Creo que además no es su objetivo. creo que hay gente que no estaba en Facebook como yo y que, sin embargo, sin querer estar en Google Plus, he llegado a estar y me ha gustado. Cosa que en Facebook lo he probado y por muchas veces que lo haya probado, he salido otras tantas veces espantado de ahí. Porque no me gusta. Entonces, entre esta gente que no estaba en Facebook y los que hayan salido espantados de Facebook, pues creo que ya hay público para llenar el Google Plus, ¿no? O que dicen por ahí que es toda la gente que es muy geek o muy, muy friki, pues no lo sé, no lo sé, pero sí que tienen su público, creo. Y creo que puede tener su, digamos, su parte del pastel, seguramente, ¿eh? Creo que sí. Pero vamos, interesante es, lo veo interesante. Yo te digo, yo mientras que no haya, por ejemplo, ayer tuve que hacer un follow porque, por ejemplo, en Twitter, porque uh-huh. Si yo quiero tener, o sea, yo sufro el timeline, porque es decir, me interesa en principio todo lo que pueda aparecer por ahí, pero no me interesa tener un feed RSS en exclusiva ahí. Entonces, uh-huh. No me sirve de nada que, oye, mira, tío, tú lees, yo qué sé, lee El Mundo, lee El País, o lee el ABC, o lee el que sea, perfecto. Pero igual que lo lees tú, lo leo yo, pero yo no, uh-huh. no comparto todos los artículos que leo aquí. Porque entiendo que todo el mundo tiene acceso a esa información. Oye, mira, he leído en un blog en inglés que he llegado después de hacer 4 clics en 4 sitios y he llegado hasta un sitio al que yo no había llegado nunca. Me parece interesante y cojo y lo comparto después uh-huh. de leerme el artículo. Pues igual eso a alguien le puede interesar, pero que yo haga un fludeo continuo de todo lo que leo uh-huh. y encima resulta que... No, saturas. O sea, es que, uh-huh. que me sature el canal no me interesa. Entonces por eso te decía sí. que yo esto sí lo puedo utilizar como pues otro foro de discusión más especializado, con ámbitos, sí. con la gente que va añadiendo los círculos, con ámbitos mucho más concretos. Entonces, por ejemplo, nosotros que muchas veces compartimos cosas con Carl, pues lo puede hacer a través de aquí. Resulta sí. que, mira, que ¿te recuerdas aquella aplicación que dijimos que íbamos a probar y se llamaba Frenzy, que te uh-huh. hacía una especie como de red social con Dropbox? Pues, ¿por qué no puedo hacerlo por aquí? Y unifico, sí, yo tengo todo aquí y simplemente voy saltando de un círculo a otro y voy viendo las cosas. Es decir, es encontrarle su utilidad y que te solucione la vida. Es verdad que muchas veces, sobre todo nosotros dos, ¿no? Nos llenamos el correo de, pues te cuento esto, tú me cuentas esto, tú, yo te contesto y es una cadena de 50 mails en nada de tiempo y quizás sea la forma de hacerlo. Mucho más práctico, no lo sé. Es encontrarle el uso, pero tiene varios usos esto, ¿eh? Todavía no, quizá no seamos capaces de ver toda la envergadura, pero está bien pensado, ¿eh? O sea, se han tomado su tiempo esta vez y lo han pensado muy bien y creo que está bien. Por ejemplo, no sé, recuerdo con, creo que fue con Bus o con, no, con Google Wave, no recuerdo. Al principio empezamos a montar un grupo gigantesco de gente y, uh-huh. oye, ¿qué os parece si aquí ponemos enlaces de cosas que nos puedan ser útiles y demás? Y venga a meter enlaces y enlaces y ya, era una cosa ilegible, era una bola gigantesca. Sí, sí. Esto no es útil. O sea, no es útil. O sea, esto es útil cuando yo diga... Pero no nos engañemos, esto no es ni más ni menos que un Wave y un Boot mejorado, es decir, pero muy mejorado. Es decir, vamos a quitar todos los errores estos en los que hemos caído anteriormente con estos intentos que hemos hecho. Vamos a ver cómo es la manera de filtrar, porque precisamente se trata de eso, la información ahí está, ¿no? Y vamos a filtrarla al gusto de cada uno. Y creo que lo están consiguiendo. Es decir, ¿qué es lo que haces en Google Plus que no hicieras en Booth, por ejemplo? Pues nada, es lo mismo, es intercambiar, pero de otra manera, con otros filtros, que es la gran baza, creo que tiene. Uh-huh. Y luego, claro, depende mucho de la actitud que tú tengas con respecto a esto. Es decir, que cómo gestiones tu cuenta, ¿no? Porque puede ser igual de ruidosa que un Twitter sin listas, por supuesto. Vale, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo probarlo porque es algo distinto y creo que está bien, ¿no? Yo digo, me gustaría probarla, me gustaría más que malgastar tiempo, me gustaría aprovecharla. Es decir, no todo va a ser productividad y todo va a ser sacarle muchísimo provecho a esto y hacer... No, pero es decir, lo que tampoco quiero es que sea una sucesión de filtrar. O sea, uh-huh. quiero que aquí pues me lleguen solamente las cosas que ya vienen filtradas por una gente. Te recomendaría, para empezar, un par de cosas. Primero hay un blog por ahí que es sobre Google Plus, que te da alguna información interesante. Uh-huh. Un blog en español, te lo recomiendo. y tienes en tu timeline, porque hay gente que tú sigues que yo sigo, gente que ha estudiado, digamos, un poco más a fondo el tema y que te va a aportar mucho de su experiencia, que son Álvaro, que ha estado ahí mirando, Begoña, que ha estado mirando mucho también. Sí, sí. ¿Quién te diría? Hay más gente por ahí que no recuerdo, que han estado investigando esto con los círculos se puede hacer, esto lo ve todo el mundo, o esto aquí restringes a este y no al otro, y esto te va a aportar, ¿no? Ahí ya te vas a ahorrar bastante tiempo y vas a sacarle provecho. Bueno, pues me tomo nota, me apunto las cositas, voy a ver el tema de la privacidad, cómo la gestiono en Google. Importante, Plus. Importante, sí. Y veremos cómo evoluciona esto, ¿no? Que de momento el tratamiento de datos, para mi gusto, es exquisito, sobre todo si lo comparas con Facebook. Luego veremos cómo evoluciona, porque no olvidemos, como bien has dicho, que todos venden publicidad y veremos qué hacen con los datos. Y ha salido ya esta semana en que van a hacer públicos todos los perfiles de Google. No sé si lo has visto por ahí. Uh-huh. He visto. Aunque así suena fuerte, en realidad si lees con detenimiento lo que van a hacer, solamente es publicar lo que es el nombre y el sexo, digo solamente entre comillas, te puede parecer mucho, eso ya cada uno. Pero dado que en Google puedes poner el nombre que tú quieras, ya me parece menos sangrante, ¿no? Bueno, todo eso hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Pero ahí está. Una virtud Google o al contrario, un inconveniente, es que es un gigante que tiene 1000 productos y enganchándome a Google Plus me han hecho reconsiderar el uso de, como te decía, de Google Docs, ¿no? Que yo había probado hace mucho tiempo y no me servía porque aunque la idea desde el principio fue buena, ¿no? Fue crear un office online. Tan buena ha sido la idea como que Google, la propia Microsoft luego ha hecho su Office Online, ¿no? Uh-huh. Pero no me servía a mí porque yo tenía que, o sea, yo trabajo con documentos Office nativos y a lo primero Google Docs era pues en formato Google Docs, y aunque si exportabas a Office, pues cuando metías un documento en Google Docs, pues importaba al formato Google Docs y a mí muchas veces en documentos complicados en los que trabajo, en cuanto a formato, pues me los destrozaba y no me servía, ¿no? Y entonces yo nunca lo usé, yo no sé si lo usabas, más que para tonterías, para probar, digamos, o para compartir alguna cosita, hemos compartido tú y yo alguna cosita y tal, sencilla, pero no le daba más uso que eso. Muy poquito, Felipe, nosotros hemos compartido muy poco y al final nos hemos dado cuenta que para lo que nosotros compartíamos, y solo compartiéndolo entre nosotros dos, pues muchas veces era más sencillo mandarnos por mail un TXT. Efectivamente, o Simple Note, que hemos usado o que estamos usando, que va muy bien para eso, o sea que... Pero a raíz, ya te digo, de Google Plus me he metido otra vez porque sabía que había evolucionado, pero nunca le había prestado la atención debida, ¿no? Uh-huh. Y me he metido a fondo y tengo que decir que he terminado comprando una cuenta de almacenamiento, o sea que para que veas que me ha convencido bastante. Primero porque eDisk tiene fecha de caducidad, aunque nos han dado un año más gratis hasta junio del año que viene. Yo ya me he puesto a investigar, ¿no? Ahí está Dropbox, que por cierto, no sé si has visto que han cambiado las condiciones de privacidad, que ha armado algún revuelo. La verdad es que no lo he mirado con detenimiento, no he tenido tiempo esta semana, pero sé que hay gente que decía, esto es la puerta abierta, que puedan hacer lo que quieran con nuestros documentos. Sí, sí, sí. No sé si has leído algo, si me puedes decir algo. Eso forma parte de la larga cola que tengo en mi lista de Instapaper para leer. Vale. Pero básicamente, sí, han cambiado un poco, han cambiado los términos de los términos de uso de Dropbox. Ajá. Para intentar hacerlo más cercano a nivel lingüístico a los usuarios, y aún así ha habido gente que ha seguido dando la vuelta. Evidentemente, uh-huh, los datos son privados, evidentemente ellos han tenido problemas de seguridad y está clarísimo que ahora mismo no hay nada 100% seguro, salvo que tú te quede algo en tu casa y tengas la certeza de que no te lo van a robar. Claro. Eso está claro. De que no tengan acceso físicamente. Uh-huh. Si viene un juez y se les planta delante de la puerta a esta gente de Dropbox y le dice, tengo que acceder a estas cuentas porque tengo uh-huh. sospechas de, esta gente te las, uh-huh. se las va a dar. O sea, uh-huh. esto no es un banco suizo. Esto no es sí, que sí, esto sí. no te exigen 100 millones de pelas para abrir una cuenta en un banco suizo y a partir uh-huh. de ahí hablamos. Esto es que tú sí. gratuitamente tienes una cuenta de 2 gigas donde pones cuatro uh-huh. documentos que compartes. Y no olvidemos que son empresas norteamericanas sujetas a la legislación norteamericana, cosa que olvidamos, ¿no? Y que hemos recordado, iba a decir, crudamente uh-huh. con el tema del robo de datos de Sony, ¿no? Uh-huh. Que... Yo tuve la suerte, a mí se supone que me robaron mis datos también, porque tenía cuenta en lo de la PS3, pero a mí no me pasó nada, no me cobraron nada, aunque yo conozco a gente, digamos, por Twitter que sí, que les han cobrado cosas, ¿no? Uh-huh. No me, tuve la gran suerte de que yo caducó mi tarjeta a los pocos, no sé, a las pocas semanas de hacerme la cuenta, me dieron otra y esa... supongo que habrán intentado cobrar y nunca han podido, ¿no? Pero digo que lo hemos descubierto crudamente porque la gente aquí en España, por lo visto, ni siquiera va a poder demandar a Sony por eso, porque es legislación de no sé dónde y que es radicalmente distinta a la de aquí y ni siquiera les van a poder demandar. O sea, que me parece fantástico, ¿no? O sea, que muchas veces nos metemos en sitios que ni siquiera sabemos dónde, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con estas cosas. Yo, sí. yo creo que, te digo, o sea, muchas veces la gente creo que no sabe lo que tiene o no sabe lo que quiere o no conoce las consecuencias de las cosas que hace, ¿no? Mm. Es decir, esto no es como que tú vas al banco y dejas tu dinero allí y te lo roban por la cara. Esto es que te están dando, o sea, las cosas gratis tienen estas cosas. Sí. Es decir, si no, tú gratis estás... o no gratis, incluso de pago, quiero decir. Sí, pones sí. tus datos en internet y por lo tanto abres una puerta. Puede ser una puerta blindada, pero llega un momento en que alguien es capaz de abrir esa puerta blindada. Pero siempre va a haber algo, es decir, siempre sí. va a haber alguien que esté dispuesto a abrir puertas. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, si yo soy una gran empresa, o sea, me parece más grave que Sony tenga estas pifias de seguridad. Y no me parece, no creo que haya, es decir, la persona que o sea, solamente ha habido una persona o desde un sitio al que han accedido a las cuentas de Dropbox. Y ha sido una única persona que ha accedido a varias cuentas. Es decir, este que sí, estaba ahí, salió lo que estaba buscando. Lo de Sony te abre los ojos, porque dice, bueno, Sony, o sea, estamos hablando de Sony, ¿eh? Una empresa, una multinacional, un gigante en muchos sectores, ¿no? Y si lees un poco cómo les han pirateado, dices que no han cumplido ni con los más mínimos, las más mínimas medidas de seguridad. Es decir, han guardado los datos junto con los datos de la tarjeta en los mismos servidores, cosa que está prohibida y encima accesible porque por lo visto hay un protocolo que es obligatorio y que tiene que generar una clave, digamos, una clave electrónica. Y nunca dar acceso a la clave de la tarjeta. Bueno, pues ellos han saltado todo esto, ¿no? O sea, imperdonable. Y estamos hablando de Sony. Por lo tanto, al final terminas diciendo, bueno, le puede pasar a cualquiera. No tengo por qué fiarme de nadie. Sin ser tampoco ahí pensar que te va a pasar. Pero hay que medir, quiero decir. Y hay que saber uno, por lo menos preverlo, decir, bueno, me meto aquí y vamos a ver, sé dónde me meto, por lo menos eso, ¿no? No confiar ciegamente. Quiero decir, bueno, ahí está Dropbox, efectivamente es distinto, es uno donde le han accedido a su cuenta, uno frente a lo que ha pasado en Sony. Pero bueno, ¿quién te dice en el futuro? No sabemos. Quiero decir, hay que saber dónde te metes y está claro que si metes tus datos en la nube, están menos seguros que si estás en tu casa. Yo qué sé, con alarma, con puertas y ventanas blindadas, donde no entra nadie, en un búnker. Está claro, ¿no? Luego tú valoras si te compensa, digamos, ese riesgo, entre comillas, porque te va a dar un servicio y por si acaso te pasa algo, pues no es catastrófico, según los datos que sea. Pero bueno, ahí está. Entonces, seguro al 100% no harían nada, está claro, ¿no? Entonces, no sé si están exagerando en el tema de ahora de la política, el cambio de política de Dropbox. Me da la impresión de que sí, ¿no? Me da la impresión de que la gente No, pero no sé, no me interesa. No lo he leído con detenimiento. No sé si es una exageración de esas bolas de nieve que se forman en internet o si hay algo real. Yo te digo que están exagerando mucho más de lo que es. Y no sé, y no sé hasta qué punto puede ser alguien que esté especialmente interesado en que esta gente tenga problemas o en que esta gente caiga y tal. Es decir, esta gente ofrece un servicio cojonudo, esta gente da un servicio en el que simplemente utilizando lo que te dan ellos con una cuenta gratuita, es brutal lo que puedes hacer con 2 gigas. Sobre todo si no piensas que esos 2 gigas son para compartir películas en HD. O sea, sí, si son para compartir 4 documentos que tengas de Pages o 4 TXT, o sea, con 2 gigas te sobra. Te sobra para que puedas hacer un montón de cosas. Te sobra para poder compartir fotografías con la familia. Te sobra para hacer, no sé, infinidad de cosas. Para no tener que ir con un pendrive y llevar documentos de trabajo. Sí. Es decir, eso te sobra. Te digo, no sé qué interés hay. Pues seguramente los hay. Hay competencia, hay muchos intereses y bueno. Pero digamos que cuando te decía eDisk va a desaparecer, y ahí está Dropbox, y de hecho lo utilizo, quiero decir que sabiendo los peligros que pueda haber, pero tomando medidas, como porque se pueden tomar, cifrando cosas y tal, lo utilizo. Lo que a mí me interesa es tener alternativas siempre. Ya sabes que soy un poco maniático en esas cosas, y hombre, alguna vez me ha pasado no poder acceder a Dropbox, y sí, siempre te pasa en el momento menos oportuno. Entonces me gusta tener no un sitio, sino 2. Bueno, ahora te cuento algo. Tengo un fallo, un error pequeñito, que no deja de ser una cosa molesta. Cuando intento borrar algo de un disco externo, me sale un mensaje del sistema que me dice esto se va a borrar definitivamente, no se va a poder recuperar. Que tú dices, ¿cómo? Quieto ahí. De cualquier disco externo. Externo, de cualquier disco externo pinchado. Sí. Es decir, eso, si te pasara en la red, sería lógico, pero si te pasa, no es lógico, ¿no? No debería pasarte. Pues me encuentro con eso. Entonces, la única solución que, después de darle vuelta y buscar por un montón de sitios, meterme en foros de Apple y demás, la cosa es tan sencilla como meterte en la información del dispositivo y decirle que ignora los permisos. Al ignorar, es como si no tuviera acceso el sistema por lo que fuera y impidiera que tú borres o escribas datos en ese disco, y que entonces, si lo hagas lo haga definitivamente. Entonces cualquiera ya puede acceder a tus discos y escribir, borrar, lo que sea, ¿no? Claro, si cualquiera que tenga acceso físico a mi ordenador casa. Bien. Vale. Es decir, este disco no está compartido en red, yo no comparto archivos con nadie, tengo la wifi en cristal. O sea, tengo la wifi con clave. Joder. Sí, muy mal se me tiene que dar. Sí, por supuesto. Tengo que tener muy mala suerte para eso. Ayer, yo este problema lo solucioné y voy a borrar una carpeta de la carpeta de descarga y demás. Y tenía seleccionada la carpeta en sí de descarga. Borré, vi el mensaje, no lo leí, le di a intro y cuando miro, mi carpeta de descarga se había ido. Ajá. Entonces, por suerte, SuperDuper está ahí. Y SuperDuper se había hecho su copia esa misma mañana. Pues nada, perdí 3-4 descargas que había hecho de documentos en PDF y demás. Y lo volví a descargar y se acabó. O sea, recuperé el historial de las cosas descargadas con Speed Download. Y es decir, reparé daño en cuestión de 5 minutos, ¿no? Pues todo esto fue gracias a tener copia de seguridad. Y hace justo una semana tuve una charla con un amigo que tenemos en común, con el cual tenemos que grabar por ahí algún día que tengamos oportunidad, una cosa que tenemos pendiente desde mucho tiempo. Él no tiene. Ya sé a quién te refieres. Pues estuve hablando de esto, digo, yo me parece extraño que habiéndonos escuchado, sobre todo habiendo escuchado a Philip hablar de estas cosas de copia de seguridad y demás, no tengas al menos una. Y me decía, no. Digo, no me digas. Tú piensas que pueden pasar muchas cosas, digo, y cosas que tú no puedas controlar, como por ejemplo una subida de tensión y que te fría todo, o, hombre, Dios no lo quiera, un robo, un incendio, un tsunami, una cosa de estas, ¿no? Que sea incontrolable, que te entren a casa y te roben, y pues si tú encima te dedicas tu trabajo con lo que tú te ganas en la vida, está en un disco duro, pues yo tendría más de 2 y más de 3 copias y seguramente deslocalizar, ¿no? Y ahí empezamos a hablar del tema de Dropbox, del tema de tener copia de seguridad en red, del tema de tener varias copias y demás. Y ahí lo dejé con su millón o dos de dudas y de miedo e inseguridades. Y ahí andaba haciendo copia de seguridad como un loco. Ajá. Y pues nada, la has convertido por fin. Sí, está convertido. Ha probado las mieles de Murphy cuando en mitad de una copia de seguridad hubo un apagón. Ajá. Esas cosas que molan mucho de Endesa, que dicen verano, ahora quito la luz y vaya. Pues ese tipo de cosas que te pasa y que te puede hacer polvo. Pero polvo hasta un nivel que no, vamos, sí, sí. Que no se aprovecha. Toda la música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.